19. Número 18. Go put

taller Hyundai en Cali, ubicado en la carrera primera número 38A34 para vehículos Hyundai. En los talleres de automotor aplican descuentos en repuestos y mano de obra de acuerdo al modelo de tu Hyundai. Más calidad, más espacio, más tecnología, mano de obra calificada. Aplican términos y condiciones. Visítanos www.automotor.co. Número 12. Criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh. Cool shake, stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so fanaticada tienen los chicos de BTS, así que quiero que todos los chicos amantes de BTS se pronuncien por favor y me digan por qué la canción está en la casilla 12. Hay que votar más por BTS para que llegue otra vez de pronto a ocupar esa posición número uno, esa posición que tanto les gusta a sus fans. Así que bueno, vamos a ver cómo se reportan los fanáticos de BTS esta semana. Mientras ellos aparecen y que les mando un abrazo enorme, quiero contarles que Lu Varela sigue desde las calles de Cali, específicamente desde la avenida Tercera Norte, ¿verdad, Milú? Sí, señorita, sí, señorita, estoy en la avenida Tercera Norte con 34, esperando a todos los oyentes de la X96.5 para que, ole, no lo piense más, aproveche las tasas tan increíbles que van a poder encontrar aquí en Masco Mazda, en esta alianza que tienen con Veigrupo, donde están celebrando desde el 19 hasta el 27 de noviembre los 10 años de aniversario. Es que son 10 años. Oscar, cuéntanos, ¿por qué tienen que venir hoy aquí a cotizar ese vehículo que tanto quieren? ¿Por qué deben dejar de pensarlo tanto? ¿Cómo has visto la vitrina hoy con todas esas entregas de carros? Decime eso. Ve, Oscar, yo siento que esto parece la fábrica de Willy Wonka, como una fábrica de chocolates. Eso salen y salen y salen con su vehículo, ¿no? Y la cara de emoción de una persona que acaba de subirse a su vehículo, que siente ese lugar nuevo, ese espacio propio, que está cumpliendo ese sueño, ¿no? Porque es que es un sueño estrenar su carro. Así es, Lu. Eso es uno de los motivos por el cual tienen que venir hoy y de aquí hasta el 27, ¿no? Si quieren para que estrenen su carro y lo mejor, les financiamos hasta el 100% de su vehículo si de pronto no han vendido su vehículo usado, si no tienen para la inicial. Y lo mejor es que tenemos tasas del 0,79. De los 10 años que yo llevo aquí en la compañía, esa tasa yo no la he visto, la verdad, Lu. Entonces vengan, aprovechen con su cédula, hagan la viabilidad que se demora 5 minutos y la aprobación puede durar 1 hora, 2 horas, o el lunes tenemos aprobación. Tenemos tasa fija y cuota fija con BI Grupo, Caja Social, en alianza con Masi Group, con Mazda. Ve, y Oscar, y esas tasas o esos beneficios y esos planes de financiación que ofreces, ¿están hasta el 27 de este mes? Así es, por eso es feria y solamente es hasta el 27 de este mes, y porque estamos celebrando 10 años con BI Grupo Caja Social. Listo, bueno, entonces en un momentico vamos a contarles, por ejemplo, qué vehículos van a encontrar aquí en la vitrina. Si les queda fácil esta sede, pueden acercarse aquí o pueden ir a la del sur, o sea, como les quede mucho más sencillo. Pero entonces la idea es aprovechar de esta super feria de aniversario, 10 años de más con Mazda BI Grupo. Oiga, qué maravilla de información, qué cosa tan maravillosa lo que nos está contando Lu desde la avenida Tercera Norte, número 34, si no estoy mal es 46, queda ahí diagonal al Monumento de la Solidaridad y también están muy al sur de la ciudad para que lo tengan muy en cuenta, así que no saquen excusas, cambien ese vehículo que de pronto ya no les gusta, celebren esos 10 años con toda, porque estoy muy segura de que están consintiendo demasiado a Lu, así que si ustedes también quieren que lo consientan, quieren que le den cositas chéveres, que lo traten muy bien, salir con su vehículo propio, bueno, ya lo saben. Nos vamos entonces nosotros con nuestro conteo. Oigan, yo siento que estamos avanzando como muy rápido, ¿no? Ya vamos a entrar en la posición número 11, 10 y 9. Prácticamente llegamos a la mitad de nuestro conteo en un momentito. Bueno, vamos a ver cómo nos va de aquí para arriba. Nos encontramos entonces en la posición número 11 al señor The Weeknd de nuevo con esto llamado Take My Breath. Por otro lado, nos encontramos en la casilla número 10. Están igual, no han subido ni bajado tampoco. A los señores de Coldplay con esto llamado Higher Power. Y en la posición número 9, también manteniendo su lugar, está Billie Eilish con esto llamado Lost Cause. Billie Eilish fue noticia hace unos días porque pues estuvo cantando en Plaza Sésamo, nos enamoró y ahora su música va a llegar a una nueva película. Si ustedes quieren conocer el nombre de la película, quieren asombrarse, quieren disfrutar de las noticias de Billie Eilish y de otros artistas, pueden ingresar a www.laxcali.com, www.laxcali.com. Número 11.

wish ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Son las 10 y 57 minutos en la X96.5. Desde hace 26 años, Chipichape vive el encanto. En el cumpleaños 26 de Chipichape, tú eres la estrella. Ven a brillar. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de 4 bonos regalo de 2.600.000 pesos. Y si no resultas ganador, continúas participando el 6 de enero por un BMW 118i Sportline modelo 2021. Chipichape encantador. Nuevo taller Hyundai en Cali, ubicado en la carrera primera número 38A34 para vehículos Hyundai. En los talleres de automotor aplican descuentos en repuestos y mano de obra de acuerdo al modelo de tu Hyundai. Más calidad, más espacio, más tecnología, mano de obra calificada. Aplican términos y condiciones. Visítanos www.automotor.co. La X96.5 Cali. En Panamericana Cali encuentras libros, tecnología, videojuegos, papelería, decoración, electromenor, juegos, juguetes, arte, manualidades, mobiliario, confitería y mucho más en un solo lugar. Te esperamos en el Centro Comercial Unicentro, entrada Paso Ancho, segundo nivel. Panamericana, el lugar para darse gusto. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Ya son las 11 de la mañana en punto, 11 en punto, y yo siento que nosotros estamos avanzando muy rápido. Nuestra relación en este momento con nuestro conteo está demasiado rápida. Así que vamos a hablar un poco de todas las noticias que nos vamos a encontrar en www.laxcali.com. ¿Por qué? Porque esta semana estuvo bastante movida. Les quiero contar que YouTube pues tuvo un álbum muy famoso, muy popular, que marcó un antes y un después de la carrera de YouTube. Por eso lo tenemos en dentro de nuestras noticias con un especial y con algo súper interesante que me gustaría que ustedes pudieran leer en www.lax96.5. Les quiero contar por otra parte que Bob Marley va a tener una nueva exposición en donde se van a revelar fotografías inéditas de lo que ha sido su carrera, de lo que ha sido su vida, y esta exposición va a iniciar en la en el país, mejor, de Londres, o en la ciudad de Londres, mejor, y pues ustedes van a poder conocer todos los detalles porque esta exposición se va a estar inaugurando el 22 de enero, para que lo tengan presente. Por otro lado, The Weeknd y Post Malone han estrenado un nuevo video. Ellos lanzaron recientemente una canción llamada One Right Now y esta canción tiene por fin un video. 10 días después del lanzamiento deciden estrenar canción. Algo que nos puso muy tristes esta semana fue que Camila Cabello y Shawn Mendes terminaron su relación. Esta relación, que pues duró cerca de 2 años y medio, le pusieron fin, mejor, pues este fin de semana. No dieron muchos detalles, pero sí pues publicaron cada uno un comunicado en donde pues indicaban a sus fanáticos qué había sucedido con su relación. Algo que nos pone muy tristes a los que éramos seguidores de la pareja. Y pues vamos a ver qué sucede más adelante y qué se revela de todo lo que pasó pues con esta pareja. Por otro lado, hombre, un álbum que nos llena de una cantidad de sentimientos, que siento yo que nos hemos identificado tanto con la historia de Adele y de lo que le ha sucedido con su ruptura o con su separación. Siento que fue algo tan fuerte para ella y sobre todo para sus fanáticos, que ha logrado plasmarlo a través de un álbum llamado Theory. Este álbum está en www.lax965.com y les cuento que las canciones que contiene este álbum están brutales. Hay una canción en especial que a mí me llamó mucho la atención y la canción se llama Hold On. Esta canción tiene pequeños fragmentos de Adele llorando y a uno se le parte eternamente el corazón. Recientemente, en una entrevista que hizo junto a Oprah, ella pues contó que estaba muy avergonzada por haberse divorciado tan rápido. Ella confesó que se sentía muy mal, confesó que sentía pena porque ella pues pensaba que cuando tuviera un hijo ella podía de pronto tener una familia muy estable, que estaría junto a su pareja por el resto de la vida y pues bueno, como nos han enseñado en los cuentos, ¿no? Cómo hacer felices por siempre. Pero resulta que no, se le desboronó el matrimonio, pasaron una cantidad de cosas, ella se sintió muy mal, empezó a hacer ejercicio, se refugió en el ejercicio y de esta manera pues también digamos que logró un cambio físico. Ella contó que en medio de un matrimonio fue donde dijo, pasadita de copas, que iba a realizar un nuevo álbum. Y ahí en ese momento fue donde ella empezó a trabajar en este nuevo disco, pero que por el tema de la pandemia y demás cosas, pues no había podido estrenar. Finalmente llega este álbum lleno de muchas emociones, lleno de muchos sentimientos, de culpabilidad, de reproche. Es un álbum tan completo que siento que nos podemos identificar. Es un álbum para escuchar de pronto en una tarde de sábado o de domingo. Así que ahí les dejo el resumen más o menos de lo que ha sucedido esta semana en cuanto a temas musicales, en cuanto a temas de sus artistas favoritos. Por otro lado, les quiero contar que, bueno, me escriben por acá a través del 318-860-9616. Me dice alguien que su número termina en 77, pero no me deja nombre. Me dice, hola, ¿ya están en la casilla 12? Y yo, sí, ya estamos en la casilla 12, amiga. Estamos pasando muy, muy rápido. Gina Marcela, un abrazo también para ella que se conecta con nosotros. Desde Palmira está Andrea Saavedra, un abrazo para ti. Perdón, Andrés Saavedra, un abrazo para ti que estás conectadito con nosotros. También para Jairo, que Jairo siempre se reporta entrenando. Jairo es una persona muy juiciosa que también nos escribe a esta hora de la mañana. También está 33 que nos dice, hola, buen día, pero no me deja nombre. También un abrazo enorme para... Bueno, creo que tampoco tengo el nombre, pero su teléfono termina en 83 y me dice, hola, hola, saludos a todos, gracias por ese datico, feliz sábado. Uy, sí, ese álbum de Adele está muy, muy bueno. Roger, un abrazo para ti. Hay que escuchar ese álbum completo, definitivamente es como el recomendado de esta mañana. Y pues voy a ver qué canción les pongo ahorita en un ratito para que ustedes puedan disfrutar de Theory, lo nuevo de Adele, un álbum espectacular. Ahora sí, después de hablar un ratico, de contarles lo que sucedió esta semana, avancemos con nuestro conteo y nos vamos ahora con la posición número 8, con la posición número 7 y con la posición número 6. Así que en la posición número 8 nos encontramos una canción que bajó un puesto. La semana pasada se ubicaba en la posición número 7. Ella es Olivia Rodrigo. Esta canción se llama God For You. Por otro lado, también bajando dos puestos, nos encontramos a Skate de Silk Sonic en la posición número 7. Y el señor Ed Sheeran logra subir para esta semana dos posiciones y lo encontramos en la casilla número 6 con Shivers. Estas son las posiciones 8, 7 y 6 en esta mañana en las 20 de la X. Número 8. For you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that. Screw you. Siete. Like you do, ooh, it's like Número 6. Que lanzó en este 2021 y que ya tenemos por supuesto en la posición número 6. Es momento de irnos a las calles, llevamos un rato sin saber de Lu. Lu, ¿qué estás haciendo? Ya me compraste mi vehículo para Navidad, ¿verdad? Ay, lo siento, pero por allá no me esperes porque yo soy es con el mío. Ay. Estoy aquí averiguando pues cómo hacer para llevarme el mío, pero yo la llevo donde usted quiera, yo. Bueno, gracias. Es que gracias por lo que me toca. Ay, no, yo aquí feliz, mi Tefa, feliz, feliz, feliz. Estamos acompañándolos en este momento desde la Avenida Tercera Norte. Recuerden que estamos en Masco Mazda, en alianza con Bay Grupo, en una feria increíble que va desde el 19 hasta el 27 de noviembre y ustedes van a poder encontrar ese vehículo que tanto quieren comprar. ¿Por qué tienen que aprovechar esta feria? Cuéntanos tú, Juan Felipe, que es el gerente comercial de Bay Grupo. Bueno, buenos días a todos, a la X. Primero que todo, Bay Grupo está de feria, de fiesta, estamos celebrando 10 años y estos 10 años lo que traemos son tasas súper excelentes desde el punto de 79%. Hoy estamos desde Masco Mazda, estamos aquí en la Tercera Norte con 34 y estamos al lado del Guinness Trade Center en la carrera 100. Masco Mazda tiene los mejores vehículos Mazda, ustedes pueden venir aquí, los separan. ¿Y por qué con Bay Grupo vamos a financiar? Pues porque Bay Grupo te va a aprobar en un momentico, solamente ven, cotiza, presenta la cédula y vas a tener una cotización para que tu carro sea financiado con Bay Grupo con las mejores cuotas. Eso está buenísimo. Se pueden acercar aquí al norte si de pronto están por acá cerca, o en el sur también tienen esa otra opción con Diego Holguín, ¿cierto? Exactamente, allá los estamos esperando. Simplemente pregunten por su asesor Mazda, los va a llevar con un asesor de Bay Grupo. Vamos a cotizar la mejor cuota del mercado, van a poder financiar su vehículo fácil, 100% de financiación. Si no tienes experiencia crediticia, también te van a hacer un estudio y te van a hacer una aprobación, porque no todos los bancos hacen eso con los clientes. Ay, que yo nunca he tomado un crédito, que nunca he podido financiar nada. Con mucho gusto aquí lo atendemos, porque Bay Grupo, parte del Banco Caja Social, es su banco amigo. Felipe, buenísimo. Y sabe algo que me encanta de estar en este lugar, es que ustedes pueden hacer el plan en familia y se vienen para acá a mirar ese vehículo que quieren comprar, a vivir la experiencia, se suben en él, lo escogen entre todos y se pueden traer a todos los miembros de la familia. Por ejemplo, aquí está Felipe con sus dos perritos. Ay, no, ustedes saben cómo soy yo con los animalitos. Ahorita les voy a mostrar una historia en la cuenta de Instagram de la X96.5 para que vean pues a los dos perritos de Felipe que están aquí en este espacio tan increíble que es perfecto para la familia también, ¿cierto? Perfectísimo. Ay, que yo voy con mi perrito, pero quiero cotizar, pero no lo dejen en el carro, bájese que más con Mazda es pet friendly y usted puede cotizar, ve los vehículos, financia con Bay Grupo, se entera de las oportunidades para financiar carro con, que tenemos hoy, y obviamente con su mascotica lo puede llevar a cualquier lado, porque pues, la idea es que la familia pueda visitar más con Mazda. Esto es parte del grupo Massey Motors y estamos aquí con Bay Grupo 10 años apoyándolos. Muchísimas gracias a Felipe Tefa, ¿se va a traer a Dante? Obvio, allá vamos. Usted sabe que Dante es el que me tiene que dar la aprobación para mi nueva camioneta, ¿no? Obviamente. Y le recomiendo también que lleve a la suegra, porque es que usted sabe que ya uno tiene que hacer paseo con todo el mundo. Entonces estamos en diciembre, así que usted en Bay Grupo y en Más con Más se puede llevar la suegra, el perrito, los abuelitos, los nietos, los hijos, para que usted sepa qué espacio necesita en la camioneta, ¿no? O en el carro. Claro que sí, no, el parche es aquí este fin de semana o hasta el 27 de noviembre. Bueno, hágale pues, ya ahorita más. Oiga, ¿hasta qué hora van a estar para poder ir? Mi tefa hasta las 5:30 de la tarde. Ah, listo, listo. Entonces hasta las 5:30, o sea que todos alcanzamos a ir. Yo ahorita salgo y me pego mi rodadita por allá para saber cómo podemos hacer con mi camioneta soñada. Ustedes saben que yo desde hace mucho tiempo vivo enamorada. Tengo un amor prácticamente platónico. Bueno, mientras nosotros resolvemos acá nuestros inconvenientes de amores platónicos y demás para poder llegar temprano a buscar mi camioneta o ese vehículo que a usted tanto le guste, continuemos con nuestro conteo. Vamos avanzando a pasos agigantados. Ya vamos en la casilla número 5. Me escribió un oyente como, ¡oh, Tefa, tan rápido! Sí, se me ha pasado muy rápido. Lo que pasa es que cuando usted se divierte o le pasa muy bien, como que se le pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Así que por eso en este conteo vamos volando. Vamos entonces con la casilla número 5. Esta casilla la ocupa la agrupación BTS junto a Coldplay con esta canción llamada My Universe. Esta casilla, o estos artistas mejor, suben una posición. En la posición número 4, en la casilla número 4, nos encontramos al señor Ed Sheeran con esto llamado Bad Habits, que se encuentra en la posición número 4 y que bajó esta semana una casilla. Y en la posición número 3 nos encontramos a Fancy Like con esto llamado Walker Ace, que también subió una posición. Estos artistas han subido de casillas esta semana. Gracias a ustedes, recuerden votar a través de @la X96.5, Instagram, Facebook, Twitter. También a través de nuestro WhatsApp 318-860-9616. Recuerden, vamos en la posición número 5, 4 y 3. Número 5. You rise.

Y también tenemos las personas especializadas para el tema del crédito. Pueden preguntar por María Fernanda Aguilar o Stephanie. Aquí le van a brindar toda la información sobre las tasas del 0.79, le van a brindar sobre la tasa fija, cuota fija. Ellos tienen el seguro de vida más económico del mercado. Y lo más bacano es que les pueden financiar hasta el 100% del vehículo si actualmente no tienen una cuota inicial o no han vendido su vehículo. Recuerden que aquí retomamos los vehículos Mazda, aquí en Masi Group Masco, con el mejor precio del mercado. Buenísimo. ¿Qué horarios tienen? Recordémoslo para que puedan agendarse de una vez después de que salgan ahorita de la jornada laboral. Vamos a estar hasta las 5:30 de la tarde y entre semana estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6:30. Oscar, y recordemos los números de contacto para que puedan entonces, si de pronto en este momento se les dificulta acercarse a la vitrina, pues entonces que puedan igual ir adelantando toda esta información. Claro que sí. Mira, si quieren más información sobre el tema de financiación, tienes dudas, venga, yo soy empleado, ¿qué documentación necesito? O soy independiente, pueden preguntar por María Fernanda Aguilar al 312-298-8216. Les repito, el 312-298-8216. Ella les va a brindar toda la información financiera, saber si aplica para esa tasa especial, si aplican para el 100%, porque todo es dependiendo de la experiencia y el perfil que tenga el cliente. Buenísimo. ¿Y el contacto tuyo es? 316-883-8069. Ahí les damos entonces los datos bien moliditos para que ustedes, si no se pueden acercar a la vitrina ahorita, pues entonces se comuniquen con alguno de ellos dos para que les brinden toda la información que estén necesitando. O con Stephanie, que también, mire, tengo una tocaya por allá también que le puede brindar toda la información. Y nada, anímense a tener su vehículo propio. No hay nada más rico que uno salir de su casita en su vehículo y volver a su vehículo. Así que nada, la oportunidad está lista, todo está dado. 10 años en los que ustedes pueden aprovechar muchas promociones y muchas cosas increíbles que deben tener en este momento la avenida Tercera Norte y también muy al sur de la ciudad, en la carrera 11290 y contigo al Guinness Trade Center. Para ustedes, un abrazo, gracias por conectarse. Hombre, me han dejado una cantidad de mensajes. Por acá me mandan una foto de una perrita preciosa que está como recién bañadita, con pañoleta. No, Dios mío, es una lobita hermosa, preciosa. Muchísimas gracias por escribirnos, muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos en esta mañana de sábado, en donde están haciendo de pronto alguna actividad de aseo. Algunas personas están ya reportándose, contándome que están armando la casa de Navidad. Algunas otras están trabajando y también estudiando. Al personal médico que siempre está pendiente de nosotros, un abrazo y muchas, muchas gracias. Así nosotros vamos llegando rápidamente a nuestra posición número 2. Vamos a conocer entonces cuál es la canción que estuvo a muy poquito de poder ser la canción más importante de las 20 de la X. Un lugar muy peleado, les cuento. Esta canción se mantiene estable para esta edición 46 de las 20 de la X y se trata de Kid Laroi. Este artista tiene esta canción llamada Stay, que ubica o que se ubica en la casilla número 2. Número 2. taller Hyundai en Cali, ubicado en la carrera primera número 38A34 para vehículos Hyundai. En los talleres de automotor aplican descuentos en repuestos y mano de obra de acuerdo al modelo de tu Hyundai. Más calidad, más espacio, más tecnología, mano de obra calificada. Aplican términos y condiciones. Visítanos www.automotor.co. Son ya las 11 de la mañana con 40 minutos y a esta hora es momento de contarles el resumen de estas 20 canciones, o bueno, de las 19 canciones que hemos sonado ya desde las 10 de la mañana y hasta este momento, y en donde ustedes poco a poco se empiezan a enterar y empiezan a ver cuál canción hace falta por sonar para finalmente saber que esa es la canción, la número uno de esta semana, la edición número 46. Nos vamos entonces rápidamente a hacer nuestro resumen. Vámonos con la posición número 20. Esta canción se llama Heartbreak Anthem y lo hace Galantis junto a David Guetta. En la posición número 19 tenemos al señor The Weeknd con esto llamado Save Your Tears. Levitating de la casilla número 18 le pertenece a Dua Lipa. Doja Cat con Kiss Me More se ubica en la posición 17. ATV con esto llamado Your Love 16. You're Right de Doja Cat junto a The Weeknd, casilla 15. Maneskin en la posición número 14 estaban con Begging. Wizkid junto a Justin Bieber se ubican en la casilla 13 con esto llamado Essence. BTS Better, casilla 12. The Weeknd de nuevo con Take My Breath en la casilla número 11. Coldplay con esto llamado Higher Power en la posición número 10, en la mitad de nuestro conteo. Billie Eilish en la posición número 9 con Lost Cause. You were nothing but a lost cause. God For You, Olivia Rodrigo, posición número 8. Skate de Silk Sonic y Bruno Mars en la posición número 7. Shivers de Ed Sheeran, posición número 6. Casilla número 5, My Universe, Coldplay y BTS. Ed Sheeran con Bad Habits de nuevo hacen parte de nuestro conteo en la posición número 4. Walker Hayes con Fancy Likes en la posición número 3. Y la canción que acabamos de escuchar de Kind Laroi junto a Justin Bieber, esto se llama Stay. Este es nuestro resumen de las 19 canciones que hemos sonado hasta el momento. Haga usted su lista, ¿cuál hace falta por sonar? En tan solo segundos lo vamos a conocer, porque antes de escuchar la canción más importante nos vamos con Lu Varela, que se encuentra desde las calles de Cali, para que nos haga un resumen también de todo lo que ha sucedido en esta mañana respecto a información de cómo tener su vehículo propio. Sí, eso está buenísimo, mi Tefa. Bueno, les recuerdo, estamos en una feria que va hasta el 27 de noviembre, porque BI Grupo junto a Masco Mazda pues está de celebración. Son 10 años de trayectoria y tienen dos sedes, una en el norte, que es donde estamos en este momento ubicados, en la avenida Tercera Norte con 34, pero también hay otra sede contigo al Guinness Trade Center para que ustedes se acerquen si de pronto les queda mucho más fácil llegar al sur. Oscar, cuéntanos cómo está el portafolio de vehículos que están manejando en este momento aquí en esa vitrina. Claro que sí, Luz, estamos con el tema del Mazda 2, que viene el hatchback y el sedán. Después sigue el Mazda 3, la exitosa en ventas desde el año pasado, la CX-30, que viene en motores 2.0, 2.5, 4x2 y 4x4. Esa es la que quiere Tefa. Esa es la que quiere, como era hace un año que viene y nada que nada. Pero bueno, también está la CX-5 y la CX-9, que es nuestra camioneta de tres filas, siete puestos. La puedes financiar con el 100% aquí con Begrupo Caja Social, Banco Caja Social, que están en feria por los 10 años. Tienen tasas desde el 0,79 hasta el 27 de este mes. Entonces vengan, hagan su viabilidad y lo revisan también. ¿Con por qué la financiación del 100%? Si no tienes para vender tu vehículo, no tienes cuota inicial, lo financiamos todo. O si no, acá hacemos en el grupo Masi, Masco Mazda, te podemos retomar tu vehículo Mazda en el mejor precio del mercado. Eso es lo que también me llama muchísimo la atención, el tema de las retomas. Es una oportunidad súper chévere que se le da a la gente que quiere adquirir un vehículo nuevo. Claro que sí, y no solamente las retomas, sino que es el mejor precio del mercado, ¿no? Porque vas a otro lado, te lo van a retomar por 2, 5 millones de pesos menos. Aquí te vamos a dar la mejor oferta para que te hayas estrenado tu vehículo. Son súper justos en ese sentido y eso hay que aprovecharlo. Recordemos entonces que hasta las 5:30 de la tarde van a poder acercarse aquí y también a qué número de contacto pueden tener más información, tanto de créditos como de vehículos y todo lo que necesiten saber de los que están aquí expuestos en la vitrina. Claro que sí, si quieren más información sobre el tema de la financiación, pueden contactarse con María Fernanda Aguilar al 312-298-8216. Te lo voy a repetir, al 312-298-8216. Y si quieren preguntar más sobre el tema de vehículos, pueden llamarme al 316-883-8069. Bueno, ahí está toda la información. Si de pronto no se ubican, aquí en la sede del norte estamos como diagonal al Monumento de la Solidaridad o antiguo rumbódromo. Si quieren, también pueden ingresar a la cuenta de Instagram de la X96.5 porque allí hace un rato les hicimos algunas publicaciones para que se puedan ubicar mucho más fácil y puedan llegar en el transcurso del día. Muchas gracias, Oscar, por habernos acompañado. Un segundo. Ok, Ludo, gracias a ustedes y saludos a Tefa. Chao. Bueno. Chao, yo quiero mi camioneta. Luisa, usted no la voy a recibir aquí en la emisora si usted no me trae mi camioneta. O yo, ya está advertida, Luisa. Dios bendito. Por favor, negra. Negra o roja, porque el rojo es muy característico de Mazda, ¿no? Y es un rojo espectacular. Entonces hágame el favor, ¿en negro o en rojo? Hágale pues. Bueno, hágale pues. Mientras Lu llega, para acompañarlos también ahorita en la tarde, les quiero contar que, bueno, por fin, vamos a conocer cuál es la canción número uno para esta edición, la número 46 de las 20 de la X. Dios, no puedo creer que ya edición 46, este año pasó volando. Así que si usted no ha armado su Navidad, si usted no sabe qué vamos a hacer, pues bien, le cuento que hay muchos planes para hacer de aquí en adelante. Más adelante se viene la feria. Vaya, por favor, invitando a sus familiares que de pronto viven en otro lado, en otra ciudad, en otro país, para que vengan y conozcan Cali, la disfruten, para que pasen increíble. Ay, alguien ya le atinó, pero ay, no me deja el nombre, no tengo tu nombre, amigo o amiga que me escribe con la canción número uno. Dice, wow, destronaron a este. Entonces el primer lugar es, sí, señor. Sí, señor. Bueno, me encanta que ustedes toman nota y saben cuál es la canción que ya sonó, cuál falta, en qué posición estaba la semana pasada. Me encanta que ustedes son extremadamente juiciosos con el tema. Bueno, vamos entonces a conocer la canción número uno. Me despido, les mando un abrazo enorme, que pasen un fin de semana increíble en compañía de Lu y de toda la música que tenemos para ustedes en la X96.5. Sí, señores, la posición número uno le pertenece nada más y nada menos que a Elton John y Dua Lipa con esta versión especial de Cold Heart. Bienvenidos los que se acaban de conectar. Este conteo lo pueden escuchar el día de mañana, domingo, de nuevo a las 12 en punto, y también lo pueden encontrar en www.laxcali.com. Número 1.